Están abiertos cuando quieras, Enzo. Fuerte abrazo, aquí las voces de Boca 2.0. Igualmente para ustedes. La palabra Enzo Pagani, el presidente de Acción Social de Boca. Les voy a contar que nos vamos, el grupo, a festejar. Sí, sí, Oscar. Déjame decir. Apareciste antes que así, me asusté. No. Sí. No se escucha. Ay. Me parece que iba a contar que se comunicó Angelici con Bolomnikov, el representante de Riquelme. Ajá. Y hay pautada una reunión para mañana. Ojalá, ojalá, terminen por firmarle los papeles a Riquelme para que esta historia ya tenga un punto final. Porque no le hace bien ni al club ni a Riquelme. Veremos si esto sucede. Mañana vamos a estar informando porque por allí durante el programa estamos en vivo. Ahora todo el grupo y este staff que Ceci con su voz grabó y que les cuenta quiénes somos las voces de Boca, se va abajo tribuna, allí al Hipódromo de Palermo, un after para disfrutar un poco la primera semana cumplida del programa en el aire aquí en la 770. Ahora se vienen los amigos del tren en el programa que nos sigue, por eso les mandamos un fuerte abrazo y no se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta encabezó el acto de inauguración de la ampliación de la planta de YPF en Ensenada. La obra requirió una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos e implicó la utilización de más de 3 millones y medio de horas trabajadas. Cristina Fernández de Kirchner destacó que la planta cumplirá con las políticas de cuidado ambiental más exigentes a nivel internacional. Esta moderna planta que nos permitirá incrementar en un 13%, ahorrar importaciones de combustible por 180 millones de dólares, que nos permite modernizarlo y ser más amigable con el medio ambiente, al combustible, y que estamos en un plan que vamos a seguir adelante. Hoy hemos firmado un importantísimo acuerdo con los gobernadores de la OFEPI y que consiste en la implementación de la ley de hidrocarburos y cómo se va a ir implementando la titularidad del 25% de las acciones por parte de los estados provinciales. La AFIP secuestró 31 aves exóticas que iban a ingresar ilegalmente al país. Fue a través de la aduana en la frontera con Brasil, en un control de rutina realizado en el puente internacional en el límite del Paso de los Libres y Uruguayana. El procedimiento contó con el apoyo de la Dirección de Recursos Naturales, la Subdirección de Flora y Fauna de la provincia de Corrientes, quienes fueron convocados y se hicieron cargo de las aves. La ciudad no solo debería hacerse cargo del subte, sino rendir cuenta de los fondos. Lo dijo el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, en conferencia de prensa, al anunciar una inversión de 633 millones de pesos para obras en el ferrocarril Mitre. Randazzo sugirió también que en vez de excusarse frente a diferentes problemas, el jefe de gobierno porteño debería hacerse cargo porque para eso lo eligen. El gobierno nacional ha transferido a la fecha 240 millones de pesos, de los cuales 116 millones han sido destinados a la operación del subte y 124 se encuentran en una cuenta del Banco Nación disponibles para el mantenimiento del servicio. Los agravios dichos hoy por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires sobre mi persona me tienen sin cuidado. Creo que apela al agravio porque no le asiste ninguna razón. Lautaro Acosta es el nuevo jugador de Boca. El volante llega con pase libre desde Sevilla de España y es el nuevo refuerzo de la institución de la Ribera. Acosta se suma a las llegadas del defensor Burdizo, del arquero Oscar Ustari y del zaguero Lisandro Magallán, quienes son los cuatro refuerzos que tendrá el técnico Julio César Falcioni para afrontar el torneo inicial y la Copa Sudamericana. Servicio Telam para la radio. Para la radio. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos, 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone en movimiento, escucharon el silbato, ya estamos en marcha. Vemos que por el vagón de los invitados ya ha subido el diputado Carlos Heller, un hombre acostumbrado además al micrófono, no solamente porque es asiduo concurrente a programas de radio y televisión, sino también que tiene una columna los días sábado en el programa de Eduardo Aliberti, marca de radio, a eso del mediodía. Estamos en el sexto día de paro de subte y ya prácticamente hay un ambiente de resignación. Es como si esto puede suceder, seguir durante varios días más o varias semanas más. Indudablemente, el principal responsable, está absolutamente claro, es Mauricio Macri. Pero a medida que transcurre el paro, creo que están perdiendo todos. Pierde el gobierno nacional, pierde Mauricio Macri, pierde el legítimo derecho de los metros delegados y de la gente de la UTA, en el caso de los metros delegados, que sigue con el paro. Hay un momento en que el legítimo derecho de los trabajadores, cuando supera determinado plazo y llega a afectar en forma continua a 1 millón de usuarios, es posible que también se les vuelva en contra. No sería descabellado, como proponíamos ayer, que levanten el paro por 72, por 96 horas, tratando de llegar a un arreglo sin perjudicar a una masa tan importante de la población. Sobre este tema vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Y tal vez, y se me ocurre plantearlo como un revulsivo, hay algo que es mucho más a este tema de la policía metropolitana, del subte, de la transferencia de servicios. ¿No habría que cuestionar a esta altura, como elemento de debate, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? Esto es una consecuencia de la Constitución del año 94, una Constitución que en muchos aspectos debe ser modificada. Es la Constitución surgida de un período que fue un estatuto legal del coloniaje. La propiedad de las reservas minerales a favor de las provincias, bueno, una serie de cosas que se concedió, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Planteo la siguiente situación: a nadie se le ocurriría declarar autónoma la ciudad de Córdoba, tampoco sería autónoma la ciudad de Rosario, sería como si fuera una provincia la ciudad de Córdoba y el resto de la provincia. Esto surgió fue convalidado en la Constitución del 94, es una ley Cafiero, pero Cafiero en un principio determinaba que ni los tribunales ni la policía iba a ser propias de la ciudad de Buenos Aires. De manera que me parece que es un tema interesante a considerar. Yo sé que es piantavotos. Ningún legislador de la ciudad de Buenos Aires que hoy le proponga a la población volvamos a una situación anterior, terminemos con este adefesio, tal vez se podría decir, de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opina al respecto, Heller? No, a ver, hay varias cosas. Primero, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, porque si no... yo creo que hay varias cosas ahí para debatir, y está bien y es interesante el planteo del debate. La Constitución Nacional efectivamente es producto de un pacto político. Se da en un momento en que la Argentina está en pleno proceso del auge del neoliberalismo, y por eso yo formo parte de quienes creemos que la Argentina debe darse un nuevo proceso de discusión constitucional, y que debe hacerse en el marco de que si la Constitución es la ley de leyes y la principal herramienta jurídica y ordenadora de la vida de un país, este proyecto de país que hoy está en marcha, que no tiene nada que ver con el modelo neoliberal que se impulsaba en los 90, probablemente amerita un debate y una discusión para dar un nuevo orden constitucional a la Argentina. Como esto aparece muy cruzado con el tema reelección o no reelección, a veces la discusión se enturbia y se hace difícil. Pero yo estoy convencido de este tema desde un punto de vista de fondo, que no excluye el debate desde el punto de vista del régimen de gobierno, porque ahí también aparecen temas a discutir, sistema parlamentario, sistema presidencialista, es decir, hay infinidad de cuestiones que se podrían discutir. Entonces, si se establece la idea y gana consenso de que es necesario un debate sobre la Constitución, eso debería ser abarcativo de todos los temas. Lo que no imagino un debate alrededor de un tema, es decir, una reforma para una cosa. Dicho eso, yo estoy a favor de la autonomía de la ciudad, porque en realidad no es una ciudad cualquiera, es una ciudad-estado, por la dimensión, cantidad de habitantes, producto bruto, etcétera, etcétera. Tal vez si usted me apura, yo le diría que en el fondo de mis convicciones creo más en un área metropolitana que se convierta en un gran distrito donde lo que es hoy la Ciudad de Buenos Aires y lo que es el Gran Buenos Aires, que tiene una cantidad de identidades e intereses comunes, pero podría ser una cosa a estudiar. Me parece de muy difícil aplicación porque efectivamente habría que resolver muchas cosas, habría que trabajarlo a largo plazo, habría que instalar mucho esa idea. Pero cada vez que discutimos del transporte, de la seguridad, de la basura, de lo que querramos discutir, vemos que si no es a través de una reconfiguración, debería existir una especie de coordinación indispensable entre los intereses de la nación, los intereses de la provincia de Buenos Aires, en particular de lo que es el Gran Buenos Aires, y los intereses de lo que es hoy la Ciudad de Buenos Aires. Porque es imposible. El Riachuelo tiene dos orillas. Entonces, sanear el Riachuelo sin una política acordada es virtualmente imposible. La General Paz no es un límite que hace que los delincuentes no lo respeten. Es decir, no hay delincuentes de un lado y otro de la General Paz. Y así de corrido. El tema del traspaso de las autonomías, a que usted hacía referencia, que contiene la ley Cafiero, es que deben darse en el marco de determinadas cuestiones que deben ser discutidas cada una de ellas y que deben ser aceptadas por la nación y por la ciudad. Lo que ha trabado todos estos procesos es que cuando se encara la discusión, la ciudad hace un planteo que está vinculado a los recursos, que es el tema que hay en el subte. Además, yo diría de la inconsistencia metodológica del jefe de gobierno, que un día firma el acta, aumenta el boleto. El aumento del boleto, del pasaje de subte, es tan claro en cuanto a lo que refleja, que no es solo que aumentó el 127%. Es que en el acuerdo, en el acta acuerdo, se estableció que la nación mantenía el 50% del subsidio. Y el aumento refleja el valor del otro 50%. Es decir, claramente, la ciudad dijo, yo no estoy en condiciones de poner una moneda, lo pagan los usuarios. Es decir, la mitad la paga la nación y la otra mitad la tienen que pagar los usuarios. Después, por lo que sea, por lo de Once, Macri decide, como hace todas las cosas, con la actitud de caprichoso niño bien, marcha atrás, unilateralmente decide rechazar el acuerdo. ¿Cuál sería la Argentina que usted piensa que Mauricio Macri tiene en la cabeza? Reiteramos hasta el cansancio una frase del ensayista Horowitz, en el sentido de que, bueno, no hay clase dirigente y sí clase dominante. ¿Cómo sería Mauricio Macri si usted lo considera como un representante de esa clase dominante? ¿Quiénes son los referentes admirados por Mauricio Macri? Aznar, Rajoy, es decir, Berlusconi, Entonces, digamos, en un discurso de ayer citó incluso España. Claro. Pero además, Aznar lo ha traído, él está en una, no, hay una organización, fundación, una fundación de derecha, sí, muy de derecha, que se ha reunido varias veces acá y que frecuentemente viene. Y que... Veo que no lo seduce la ciudad del amor propuesta para el mes de septiembre. No, mucho no, la verdad que no. Yo creo que Macri, sin ninguna duda, es un exponente de la derecha liberal que se disfraza de moderna, que basa todo en el marketing y que toma posiciones con las encuestas y entonces dice lo que las encuestas le dicen que hay que decir, y por eso puede decir hoy una cosa y mañana lo contrario, pero siempre de derecha, ¿no? Nunca pierde el signo ideológico. Cuando digo de derecha, yo digo en contra de los intereses de la gente, me estoy refiriendo, ¿no? Porque si no parece que uno ideologiza el discurso porque sí. Es decir, Macri era partidario de lo que se hizo en la Argentina en los 90 y lo defendía y hablaba de Menem como el transformador de la Argentina. Ha estado siempre a favor de las privatizaciones, del mercado, de nuestro alineamiento con los Estados Unidos, con de las relaciones carnales. Es decir, eso es Macri, desde el punto de vista ideológico es eso. ¿Y usted cree que se repica esa ideología de Macri en muchos empresarios de la Argentina que, bueno, que no tienen una visión de nación? Podemos discutir la no existencia de una burguesía nacional, que si no tenemos un Estado muy fuerte, organizado, bien pagado, planificado, ¿la Argentina no tiene salida? Yo creo que hay un cambio importante. Yo creo que hay un cambio importante, grande. El otro día vi una encuesta de Ipsos, Mora y Araujo, donde era llamativo el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaban a favor del rol del Estado. Es decir, más del 50%. Lejos, en algunas cosas, en los servicios públicos, nivel del 70-80%. Llamativamente, inclusive había un alto porcentaje que decía que en las empresas productoras de alimentos el Estado debía participar de manera directa y activa. Esto de por sí es un cambio de enorme trascendencia. Y la aceptación del Estado como gran regulador, yo diría que hoy está mayoritariamente en el pensamiento de los argentinos. Pero hay un convencimiento fuerte, porque uno puede decir, bueno, no sé, ¿qué puede pasar en el 2015? Si gana Mauricio Macri o si gana Daniel Scioli, ¿puede volver todo para atrás esa historia? Sí, por eso sería deseable que no pase eso. Pero también a uno le cuesta encontrar a alguien que crea en el rol del Estado y en el rol de las regulaciones y no en el mercado y que vote a Macri. Entonces, yo creo que el fenómeno Macri es un fenómeno localizado, porteño. En mi opinión, sin vuelo para mucho más que eso, muy protegido por la gran corporación mediática, porque realmente, si uno piensa en un señor que alguna vez tuvo un proceso por contrabando de autos y que en realidad se probó y que un momento antes de que lo sentencien hizo uso de la opción de pagar voluntariamente y zafó. Si uno piensa en un señor que era el presidente de la empresa que hizo las cloacas de Morón, que terminaron con Rousseló preso, un gran escándalo. Si uno piensa que hoy está procesado con ratificación de todos los fueros y demás, por tema de escuchas ilegales, realmente cuesta creer que pueda ser un ejemplo o alguien que la sociedad argentina, los argentinos, lo vean como el adalito, el líder de un cambio, ¿no? Yo vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos dialogando con Carlos Heller, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, es integrante del Partido Solidario, integra también en carácter de aliado el Frente para la Victoria, trabaja muy cerca... No, bueno, el frente Nuevo Encuentro. Nuevo Encuentro con Martín Sabatella, Raimundi. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, ya les damos nuestros teléfonos. Si querés, podés enviar un Twitter, @GerardoYomal, un mensajito de texto. 15-51-74-94-21. Muchas preguntas, para Gerard. Después de la pausa, dale. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con la presencia del diputado por el EDE, el partido de Martín Sabatella. No van a pegar uno. Ah, no, no. Bueno, está aliado con el partido. El EDE es uno de los partidos del Frente Nuevo Encuentro. El Frente Nuevo Encuentro que nosotros integramos. Y usted, que a propósito de esto, ¿cree que a la gente le cuesta entender a la centroizquierda aliada con el peronismo? A usted mismo, cuando uno habla de izquierda, en general se habla por alguna historia de cierto gorilismo. ¿Cómo aparece ahora gente de izquierda trabajando junto al peronismo? ¿Qué cambios hubo en su cabeza, en las cabezas de los militantes de la centroizquierda y de la izquierda? La Argentina pasó la dictadura, pasó la década de los 90 con todo lo que significó, y la verdad que a partir del 2003 empezó una nueva situación que tiene un fuerte olor a regional, a lo que pasa en la región. Entonces, yo cuando Kirchner llegó a la presidencia, lo miré, dije, veamos qué pasa, no tenía mayores expectativas ni mayores referencias. No era un hombre de gran conocimiento público del país en general, ¿no? En el 2003, ¿a quién votó Keller? Ya no me acuerdo. Pero voy a contar una anécdota, sí, de Kirchner, porque yo tenía una referencia que me generaba un toque de atención a favor, de simpatía. Nosotros en el 2001 desarrollamos el Frente Nacional contra la Pobreza. Y el Frente Nacional, el FRENAP, el Frente Nacional contra la Pobreza hizo una votación popular para conseguir adhesiones para lo que en aquel momento nosotros planteábamos, que era ¿cómo se llamaba? Era como el sueldo básico y asignación universal, pero tenía un nombre. Ahora me lo voy a acordar. Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz, adhirió formalmente a esa iniciativa. Fue el único gobernador. Sí, y la consulta popular en la provincia se hizo bajo una convocatoria oficial. Lo recuerdo perfectamente. Participaba el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Nosotros estábamos allí como parte del movimiento cooperativo, estaba la CTA, la Federación Agraria, era otra situación. Ahora, ¿qué pasó después? En primer lugar, la negociación de la deuda. Uno la miraba, yo siempre cuento esa anécdota porque la viví. Yo estaba en un comité de cámaras bancarias que se reunía regularmente en economía, estábamos saliendo de todo ese fenomenal desbarajuste que se armó, y entonces nos reuníamos con funcionarios de, yo diría, los inmediatos colaboradores de la Baña, Y la charla tenía la informalidad que tiene siempre, al final cuando uno se reúne no protocolarmente, y entonces el relato era más o menos así. El loco nos lleva a la ruina porque está plantado que quiere una quita del 70% de la deuda. Eso decían los asesores de la Baña. Claro. Un poco más adelante, vos sabés que ya están aceptando el 50 y este sigue plantado y quiere el 70, nos van a terminar matando. Como que la gente cercana le jugaba en contra en algún sentido. No, yo no diría eso. No. Yo diría que no confiaban. En el planteo de Máxima. De Máxima que Kirchner hizo y sostenía. Y que decía, cuando los negociadores le venían y decían, mirá, del otro lado ofrecen tanto, no. 70. Bien, fue 70. Al poco tiempo, un día nos sorprendimos con una decisión. Le pagamos la deuda al fondo. Hubo una, yo digo, casualidad histórica, con ironía lo digo, de que sucedió en la misma semana que Brasil hizo lo mismo. Mirado desde acá, uno debería imaginarse que algún tipo de acuerdo entre los presidentes de los dos países hubo para tomar esa decisión coincidente. A partir de allí, Argentina dejó de tener cartas de intención y condicionamientos, y comenzó todo un proceso diferente. Luego vino Mar del Plata y no al ALCA. Cambiamos las relaciones carnales por la integración regional. Y desde luego que a medida que esas cosas iban sucediendo, la gente como yo cada vez se sentía más cerca y cada vez se sentía más comprometida o compartiendo y parte de ese proceso. No se olviden que yo en el 2007 fui candidato a vicejefe de gobierno compartiendo fórmula con Daniel Filmus. Estoy hablando de la semana para el 2007. Y en el 2009 encabecé la lista de diputados de un acuerdo que hicimos entre el partido nuestro y el Frente para la Victoria. Y la boleta tenía los dos nombres. Lo que usted cuenta a propósito de Roberto Lavagna, para que la gente también que está escuchando se ubique cuál es la ideología, ¿no? Yo no puedo decir que Lavagna decía eso. Los asesores. Yo dije que gente cercana a él. Hoy, justamente, un chequeado.com es una página muy leída. Desmintió una afirmación de Roberto Lavagna, quien afirmó que no se ha creado empleo en los últimos 3 años, excepto en el sector público. Chequeado.com dijo que esa afirmación realizada ayer por Lavagna es falsa. Escuchamos algunos mensajes de los oyentes y seguimos profundizando nuestro diálogo con el diputado Carlos Heller. Muchachos del tren, Ricardo Weinstein de Villa Urquiza y Villa Maipú. Primero quiero mandarle un abrazo solidario a Carlos Heller y por otro lado decir que yo no sé si la nueva administración de YPF encontrará oro negro, pero que está encontrando todos los trapos sucios de algunos llamados periodistas independientes, me mato de risa. Sí, buenas noches, Gerardo Presman, equipo y oyentes, Carlos de Parque Avellaneda. Están hablando de ideología de Macri, y yo creo que hablar de ideología en Macri ya prácticamente es una entelequia. Macri no tiene ideología, tiene intereses, es lo único que tiene. Buenas tardes, Carlos de Palermo. Una gran alegría de poder escuchar a Carlos Heller, un gran referente de nuestra política, ¿no es cierto?, de esta política del Frente para la Victoria, de esta centroizquierda, ¿no es cierto? Yo creo que ya no tenemos que hablar de peronismo, tenemos que hablar de kirchnerismo. Gracias a Dios, felicitaciones a Carlos Heller, gran referente de nuestra política nacional. Buenas tardes. Hola, buenas noches amigos del tren, buenas noches señor Heller, habla Laura de Avellaneda. Mirando lo que pasa en la ciudad, que Macri lo que no sabe ni tiene gestión, ni ganas ni voluntad, pienso que en poco tiempo se va a tener que hacer de nuevo cargo la nación de los subtes y que la empresa va a tener que dar un paso al costado, ya no da para más. Sí, seguimos en el tren. Estaba pensando cuando usted hacía... Una cosa. Es peligroso creer que Macri no tiene ideología. Yo entiendo... Él te dijo, tiene intereses. Claro, pero es que los intereses se expresan en ideología, porque si no fuera así, el neoliberalismo no se hubiera impuesto en el mundo como se impuso. El neoliberalismo o la concepción de los intereses ha construido una ideología y ha armado un aparato de difusión de esa ideología que llegó a permitir que ganen en el mundo en un determinado momento, cuando Reagan ganó la selección en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Menem en la Argentina. Recordemos a la audiencia que Macri ganó en todos los barrios de la ciudad. Entonces, de Buenos Aires. Bueno, ¿no? Yo lo digo porque entiendo el sentido. Yo estoy de acuerdo, es decir, no estoy polemizando. Digo, creo que no hay que subestimar, la derecha construye ideológicamente y tiene recursos para generar deseo de que las cosas sucedan de una cierta manera. La dictadura tenía en el plan de Martínez de Hoz las cosas que hizo Menem en los 90, pero la dictadura solo con represión no pudo hacerlo. Hizo falta la revolución cultural que hicieron para crear la idea de que lo público no servía, que el Estado era ineficiente, que el Estado era corrupto, que no hacía falta parlamento, que no hacía falta un cuerno, para poder avanzar en las reformas estructurales de los 90. Las reformas estructurales de los 90 originalmente fueron recibidas por muchísima gente como un paso hacia la modernidad. Por eso yo empecé hoy diciendo que señalaba como un cambio notable esta encuesta, cuando refleja una visión absolutamente distinta respecto del rol del Estado, las regulaciones, etcétera. Claro, no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero en estos virajes que se producen a lo largo de décadas, en la década del 70, si uno agarra el Partido Radical y toma el programa del Partido Radical, padece el Partido Obrero de hoy, ¿no? Toda la clase política, salvo la UCD, hablaba en términos de el Estado como elemento fundamental de la economía. En los 90 cambió, fue exactamente al revés. No, me parece había que un clima de época mundial, ¿no? En los dos casos. Un clima de época mundial, y en el caso de la Argentina, aprovechando todo eso y el deterioro de algunas empresas del Estado, porque eso es importante también señalarla, que hubo empresas del Estado que no funcionaban bien y sobre eso se montó toda la campaña. Bueno, ¿no? O no funcionaban bien para poder hacer la campaña. Heller, a propósito de la matriz del 90, se la dejo picando. Muchos economistas, incluso cercanos al gobierno nacional, dicen que, bueno, hubo cambios en todos estos años, pero que la matriz central de la década del 90 en la economía, en la relación de los poderes económicos, sigue bastante intacta. Después de la pausa, le pedimos que lo piense y seguimos nuestro diálogo con el diputado Carlos Heller. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, Usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos con el diputado por el Partido Solidario, Carlos Heller, y presidente de la entidad cooperativa, el Banco Credicop. A propósito de la matriz de la década sí. del 90, ¿cómo terminaremos el 2015 en este terreno? Si uno mira distintos sectores de la economía, no sé, el vidrio, el aluminio, la distribución de alimentos, los exportadores de granos, en cada sector de la economía hay dos o tres jugadores grandes que más o menos deben concentrar, según el sector, entre el 50 y el 80% del negocio. ¿Cómo se hace para democratizar la economía? Y otra pregunta, si con 6, 7, 8% que estuvimos creciendo durante todos estos años, no hemos podido penetrar fuertemente en la pobreza solidificada, ¿cómo vamos a hacer en estos años que vamos a crecer, si se quiere, un poquito menos? ¿En qué medida la década del 90 sigue presente en esta actualidad, Heller? Es muy buena la pregunta. Vamos a ver si podemos encontrarle la respuesta. Yo creo que yo había empezado en un relato de los avances y uno tendría que seguir en ese relato y decir todo el resto de las cosas que se hicieron, pero vamos a darlas por conocidas para no ocupar tiempo con eso. Al mismo tiempo hay una enorme lista de cosas que faltan. Efectivamente, no ha habido una modificación profunda de la matriz productiva. Y la concentración sigue siendo un rasgo dominante del sistema productivo y de servicios en la Argentina. Concentración y extranjerización de la economía. Concentración y extranjerización. En esa medida, muchísimos de los esfuerzos distributivos que este gobierno ha hecho son neutralizados. Yo vengo insistiendo hace rato que sin una profunda reforma impositiva integral que actúe con progresividad agresiva sobre los excesos de rentabilidad de los sectores empresarios, todos los esfuerzos de transferencia que hace el Estado a través de las políticas sociales son neutralizados en parte con los aumentos de precios que realizan las empresas que controlan, los famosos formadores de precios. Entonces, ¿qué son los que viven denostando a la inflación, pero que son los que aumentan los precios? Porque a veces cuando a mí me toca polemizar con alguno de los muchachos que defienden estas cosas raras, yo digo, pero muchachos, el INDEC no aumenta los precios. En todo caso, en el peor de los escenarios lo mide mal. Ahora, los precios que dependen del Estado no aumentan, porque los servicios públicos están subsidiados. Lo que aumentan son los precios de los privados, de los mismos que se quejan de que aumentan los precios. Y cuando uno mira los balances, como dice la presidenta, tan mal no les ha ido. Es decir, que incluso en los años duros del 2008-2009, la rentabilidad empresaria siempre se mantuvo en niveles altísimos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un concepto asumido de que la rentabilidad es un costo fijo, digamos, un costo, no es una variable de ajuste. Entonces, mientras la rentabilidad sea un costo fijo, la distribución va a ser muy difícil de realizar, porque inevitablemente van a seguir pasando estas cosas. La Argentina tiene que hacer varias cuestiones. Una es la reforma impositiva. Una es un proceso de democratización de la economía a través de un fuerte impulso al desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Hay que darle más impulso a las áreas de la economía social, no solamente para las pequeñas cosas. El sector cooperativo ha demostrado que puede hacer grandes cosas. Y cuando uno piensa en empresas cooperativas, en el Año Internacional de las Cooperativas, está pensando en empresas que cambian de objeto social. Las empresas lucrativas tienen como objeto ganar lo más que pueden. Las empresas cooperativas tienen por objeto dar servicios con la rentabilidad necesaria para poder darlos eficazmente. Y esto es una cuestión fundamental. Entonces hay que ir a un modelo donde la economía social crezca en peso, donde las pymes crezcan en peso, donde esta política de sustitución de importaciones se consolide, porque esta es una política muy positiva, que si tiene fallas hay que corregirle la falla, pero no hay que matar la política, hay que defenderla a toda costa, porque es una política de alto beneficio, porque no solo mejora nuestra situación de balanza comercial, sino que protege el empleo, que es una de las cuestiones fundamentales. Hoy, con la crisis global, si la Argentina no se protege de las importaciones en la búsqueda de mercados alternativos por la crisis que tiene Europa y por cómo repercute eso incluso en las ventas de países como China y demás, nos pasan por arriba. Eso es terminantemente así. Usted dice bien y tiene frecuentes debates de los que sale en general muy bien parado con los gurúes de la City. Usted dice que el INDEC efectivamente no es el que aumenta los precios, sino que en todo caso refleja mal el aumento de precios. Le doy una pequeña ayudita del poeta Mario Trejo. Él decía que la palabra perro no muerde, el que muerde es el perro. Que así es más o menos lo mismo que esa imagen. Usted hacía hoy un recorrido, yo ya casi me había olvidado. Perdió con Macri las elecciones en Boca, en un recordado partido. Ese día de las elecciones, Boca perdió 6-4 con Racing. Pero las elecciones fueron antes. Y fueron antes, sí, pero eso todavía acentuó la situación, sí. ¿No? Y posteriormente lo volvió a derrotar Macri, ahora como candidato a vicegobernador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se siente ser derrotado por una figura tan mediocre como Mauricio Macri? Porque una cosa que a mí me parece bastante parecido a lo que le pasó a Néstor Kirchner perdiendo con Francisco de Narváez. Bueno, a ver, lo que se siente es que es injusto. Después forma parte de la relación de fuerza y de la política. Yo le voy a decir una cosa. Yo sé, aunque no puedo probar, que hubo un acuerdo con el señor Mañeto un mes y medio antes, o dos, tres, ya le pierdo la noción del tiempo, de las elecciones de Boca, por la que Macri se comprometió a darle una cantidad de negocios al grupo Clarín si lo apoyaban en la campaña. Tanto es así que inmediatamente que Macri ganó, firmó un contrato con una empresa que se llama Inversora de Eventos Sociedad Anónima. Y ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, que en la Copa Libertadores, el único equipo argentino que va por el Canal 13, por un canal de aire, es Boca Juniors. Porque forma parte de aquel contrato original, en donde le había dado los partidos internacionales, la estática y no sé cuántas otras cosas más. Inversora de Eventos Sociedad Anónima, empresa del grupo Clarín, que inmediatamente firmó un acuerdo con el Club Atlético Boca Juniors. Yo tengo datos absolutamente imposibles de demostrar de que hubo una reunión en las oficinas del señor Mañeto, donde se acordó esto. Entonces, para mí, esa derrota, que tiene todo el sinsabor de cualquier derrota, es parte de la batalla política. Yo sabía, pero además no lo sabía porque era un intuitivo. Lo sabía porque Macri, en su tupé y en su desenfado, primero me vino a ver a mí para pedirme que yo lo convenza. El primer plan de Macri era encabezar la lista nuestra. Él quería que lo saquemos Alegre y él ir de candidato a presidente en la lista nuestra. Él empezaba por la presidencia. Por la presidencia. Cuando yo le dije eso, yo le dije, Mauricio, si querés trabajar en el fútbol, metete, entrá, sé vocal y demostranos que sos el mejor. Acá es fácil, si sos el mejor, pasa. Y él me contestó algo así como que me agradecía mucho, pero él había sido educado para ser número uno en todo lo que hacía. Luego de esa entrevista, se entrevistó con Alegre en el Sheraton, en una cena con Alegre, donde le pidió a Alegre que le deje el lugar. y ahí le dijo que su proyecto era un proyecto político y que él necesitaba ablandar su figura, digamos, popularizarla, y que ese era el camino, porque él tenía un proyecto político y que quería llevar adelante, y él dijo que era un paso en ese proyecto político. Así que, en realidad, yo siento eso, que Macri nos ganó en el año 95, en pleno auge del modelo neoliberal, en pleno auge de los ricos y famosos, donde él era, en gran medida, la expresión del anhelo de mucha gente y de el imaginario colectivo de mucha gente. Qué importante que fue, ¿no? Que para él haber ganado ahí, seguro, porque fue la vidriera para todo el país, ¿no? Seguro. La pegó con eso. Sin duda. Acá un oyente. La pegó con eso porque además, Sambianchi, Sambianchi, porque si uno mira, miren la historia. Los dos primeros años le fue muy mal, se le rompió el frente con el que llegó a las elecciones, tuvo una asamblea que le armó una comisión investigadora porque perdía, no ganaba. Fue el único presidente al que le rechazaron el balance. Claro. Pero vino Sambianchi, entraron a ganar todo, bueno, y entonces todos los. Había fracasado con Beira y con Bilardo. El Fondo Común de Inversión. Para hablar, mire, yo digo una cosa, sin que nos metamos en el fútbol, que tal vez expresa el pensamiento de Macri y yo diría la incapacidad. Boca construyó el Museo de la Pasión Boquense y lo concesionó. Tiene un concesionario el Museo de la Pasión Boquense. Algo más sencillo que eso, el Museo de la Pasión Boquense es un lugar donde hay trofeos, camisetas, copas, etcétera. Lo maneja un concesionario. Entre paréntesis, algunos dicen que ese concesionario tiene también la venta de plateas que luego las empresas del circuito comercial utilizan en esos tours que incluyen un partido en la Bombonera, uh-huh, y que se las ve en unas camionetas blancas muy lindas que todos los domingos que Boca juega local traen a turistas extranjeros que van a comer a la Boca y después culminan con un partido en la Bombonera. Patricio, le vamos a leer el mensaje. El otro día me mandó a recauchetar chupetes. Un saludo al diputado, muy didáctica su explicación hoy en 7.0 del tema banco, que como voto en la provincia, la misma línea, considero haberlo votado a él también. Bueno, había sido educado para ser el número uno, le contestó Mauricio Macri al diputado Carlos Heller en su momento. La diputada Gabriela Cerruti cuenta en su libro que, bueno, Torcuato Di Tella le costaba capacitar, entre comillas, a Mauricio Macri en algunos cursos que le estaba dando. Bueno, algunos de los asesores de Mauricio Macri son nuestro colega Ari Paluch y el licenciado en filosofía Alejandro Rosichler. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos dialogando en esta entrevista con el diputado por el Partido Solidario, Carlos Heller. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en informática están en Gendel. Notebook Vision Exo, 14 pulgadas, 2 GB de memoria RAM, 320 GB de disco rígido. Contado efectivo, 3.199 pesos o 12 cuotas de 319 pesos con crédito personal Gendel. Notebook positivo VGH, 14 pulgadas, 2 GB de memoria RAM, 320 GB de disco rígido. Contado efectivo, 3.299 pesos o 12 cuotas de 329 pesos con crédito personal Gendel. Tablet BlackBerry 7 pulgadas, 16 GB, contado efectivo, 2.199 pesos o 12 cuotas de 235 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 3 al 10 de agosto de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Vamos a escuchar algunos mensajes más a propósito de la presencia de Carlos Heller. Sí, Alejandro de Morón, para el señor Heller. ¿Qué posibilidades hay concretas de que se apruebe la ley de entidades financieras y la reforma tributaria que son tan necesarios para terminar con este modelo, terminar con el modelo neoliberal? Muchas gracias. Hola, cooperativa Margarita de Lugano. A Macri lo votó, como casi toda mi familia, por rubio alto, de ojos azules, nada más, porque tienen, como diría Pinti, pelo en la cabeza. En el 2001 estaban por el suelo, miserable, y hoy se levantaron gracias a los Kirchner, pero no lo admiten. Y así es todo el mundo. Buenas noches para el tren a la Juan de Capital, muy bueno el programa. Quisiera hacer un comentario sobre los discursos de la señora Presidente. ¿Por qué hace los discursos tan extensos, tan largos? Se hace un discurso medio chavista este, me parece, ¿no? Es una opinión mía, porque Chávez es lo mismo. Agarra el micrófono y está 3 horas hablando. Si los argentinos no somos tan ignorantes para entender lo que dice. Sí, Alejandro Portone de Morón, en una época yo pensaba y quería que el señor Carlos Herrera se hiciera cargo de la AFA porque es una persona súper capacitada, pero le queda muy chico. Creo que ahora deseo que sea candidato a presidente por lo menos de la nación, porque creo que tiene todas las condiciones y necesitamos un tipo de su perfil ideológico. Más mensajes. Hola, amigos del tren, los escucho siempre. Macri será de derecha, pero no dudó en pasar a planta permanente a mucha gente y ganar en zonas supuestamente pobres. Esto lo dijo el delegado de empleados municipales en el tren, yo no recuerdo que haya sido. Saludos, Antonio de Monte Chingolo. Heller, a propósito del proyecto de servicios financieros, sí, que usted te propuso, sí, también usted afirmó que el lobby bancario hizo mucha fuerza para tirarlo abajo. ¿Usted se siente apoyado por el frente político del cual participa en esta temática? Digo, la presidenta Cristina Fernández, ¿tomó nota del proyecto de ustedes? A ver, voy a contestar con la mayor franqueza que corresponde. Nosotros cuando presentamos este proyecto, y yo creo que estuve aquí, sí, si buscáramos la grabación, yo siempre dije que nosotros teníamos dos objetivos. El primero era instalar el tema, sabiendo que era un tema difícil, porque enfrentaba, cómo es difícil la reforma impositiva, cómo es difícil cualquier cosa que afecta a intereses, pero los intereses financieros y demás. Usted sabe, Heller, que con relación a la reforma impositiva es difícil, yo no lo descarto, pero si la presidenta de la Nación toma por cadena nacional y con 5 ejemplos de esos que saltan a los ojos, fácilmente se puede explicar la necesidad y el porqué de la reforma impositiva. Sí, pero está bien. Como se hizo con la Suprema Corte en su momento. Pero eso nos mete, a ver si puedo expresar la idea. Vio que cuando se hizo lo de YPF, ¿y por qué ahora y no antes? Y cuando se hizo la reforma de la Carta Orgánica, cuando se hizo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿por qué ahora y no antes? Por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central tiene ideológicamente muchísimas cosas de nuestro proyecto. No estoy convencido yo porque me quiero conformar. Lo dijo incluso públicamente la presidenta del Banco Central, que cuando le preguntaron, ella dijo, muchas de las cosas que plantea el proyecto de ley de servicios financieros están aquí. Así que nosotros creemos que hemos hecho un aporte considerable a este proceso y tenemos paciencia para seguir remando en la misma dirección. Y asumimos que en un proceso político y en un proyecto del que nos sentimos parte, hay roles distintos y alguien tiene el tablero completo y el que tiene el tablero completo también pondera cuál es el momento para que alguna iniciativa se concrete. Nuestro rol es seguir insistiendo en la instalación porque estamos convencidos que es una necesidad y que más aún, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, nuestra ley es aún más lógico que se apruebe. Ahora, ¿cuál es el momento? Vamos a ver, nosotros tenemos 1 millón de firmas que nos respaldan, tenemos todo un trabajo que hemos hecho, tenemos esto que es notable, que digo, ya hemos tenido éxito, porque la gente ahora nos reclama porque no se sanciona, con lo cual hemos ganado plenamente la primera parte de la batalla. Lo que hablaba Floreal Gorini, la batalla cultural. Sí, la batalla cultural. Creo que hoy hay un consenso de que esto debería suceder. Y bueno, y cuando los consensos de que algo debe suceder se van instalando, creo que finalmente suceden. ¿Qué diría Floreal Gorini al saber que Junio, Edgardo Form y usted hoy son diputados? ¿Cómo lo pensaría? Estaría enormemente feliz. Estamos hablando de un modelo suyo, Florial, ¿no? De un ejemplo. Floreal Gorini estuvo reunido conmigo y con Junio 2 días antes de su muerte y estábamos planificando una reunión que íbamos a tener el lunes. Íbamos a tener el lunes en el trabajo que estábamos haciendo de construcción del espacio que llamábamos el Encuentro de Rosario. Donde uno de los temas en discusión era justamente cómo empalmábamos esa visión con el proceso que estaba viviendo el país. Y Floreal estaba convencido de esta idea de que había que ocupar espacios institucionales que no alcanzaba con la protesta o con los movimientos sociales, que no había que abandonar eso, pero que al mismo tiempo la batalla por, digamos, dejar de ser peticionantes y pasar a ser partícipes de los ámbitos donde se toman las decisiones era una cosa imprescindible para poder avanzar en la defensa de las ideas que teníamos. Nos quedamos sin tiempo, el tren ya está llegando a la estación. No podemos ¿cómo dejar... se va? Es terrible. No podemos dejar de mencionar un comunicado de Luis D'Elía que dice: atacan, asaltan e intentan violar a dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda y del partido Miles de Moreno, y por eso llaman a una conferencia de prensa en la sede nacional, ubicada en Avenida Pueyrredón 19, segundo piso, el lunes 13 de agosto. Carlos Gerer, muchísimas gracias por prestarse este diálogo en el tren. Bueno, no, gracias a usted. Y un último mensaje de alguien que es muy memorioso. Dice: feliz cumpleaños para usted y su hijo. Parece que la presidenta lo escuchó porque pidió ética periodística del periodismo llamado independiente. Muchas gracias. Juan de Andrés en la producción. Nos reencontramos con ustedes el lunes. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta encabezó el acto de inauguración de la ampliación de la planta de YPF en Ensenada. La obra requirió una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos e implicó la utilización de más de 3 millones y medio de horas trabajadas. Cristina Fernández de Kirchner destacó que la planta cumplirá con las políticas de cuidado ambiental más exigentes a nivel internacional. Esta moderna planta que nos permitirá incrementar en un 13%, ahorrar importaciones de combustible por 180 millones de dólares, que nos permite modernizarlo y ser más amigable con el medio ambiente, al combustible, y que estamos en un plan que vamos a seguir adelante. Hoy hemos firmado un importantísimo acuerdo con los gobernadores de la OFEPI y que consiste en la implementación de la ley de hidrocarburos y cómo se va a ir implementando la titularidad del 25% de las acciones por parte de los estados provinciales. Servicio Telam para la radio.